piedra más linda de arena y coral. Sol tropical, palmeras y sal, caracoles que guardan las olas del mar. Vas a encontrar una red de pescar y un barquito en la playa para navegar. Sol tropical te invita a bailar y juntando conchitas el tiempo pasa. Si tú quieres, ven, te invito, vamos ya a olvidar un poco la ciudad. En la hamaca vas a descansar y quedarnos bajo el sol a que cambie ese color. Ponte el traje para nadar, un castillo enorme derrumbar, con un coco helado caminar y quedarnos bajo el sol a que cambie ese color. Vas a encontrar amor de verdad y un barquito en la playa para navegar. Sol tropical te invita a bailar y juntando conchitas el tiempo pasa. Si tú quieres, ven, te invito, vamos ya a olvidar un poco la ciudad. En la hamaca vas a descansar y quedarnos bajo el sol a que cambie ese color. Ponte el traje para nadar, un castillo enorme derrumbar, con un coco helado caminar y quedarnos bajo el sol a que cambie ese color.